Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Qué alegría volver a compartir con ustedes esta música que tanto nos gusta a todos y en el mundo entero, la música argentina. Bienvenidos a disfrutar estos 60 minutos, entonces, ya estamos listos acá en esta sala de sonido, con la dirección de Vicente Moros Ortega en Radio Santa Fe, Germán García, Juan Manuel Durán, están en los controles de audio. En la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, máster para la capital antioqueña. Y aquí, como ya lo hemos comentado, el doctor Hernán Peláez Restrepo y este servidor, Libardo Bedoya Naranjo, para el nuevo conversatorio. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias, Libardo, y unas gracias, por supuesto, a todos los oyentes que nos van a acompañar a través de las ondas de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín y Onda 5300 AM en Bucaramanga. Gracias por anticipado. Y hoy hemos preparado con Libardo un programa, pues, que es de reconocimiento, porque uno sabe cuáles son las orquestas con nombre, la orquesta de D'Arienzo, la orquesta de Canaro, la orquesta de Tanturi, pero hubo unas orquestas, llamémoslas invisibles, porque nunca trabajaron ante público, eran orquestas de estudio de las grandes casas fonográficas. Y por supuesto vamos a apreciarlas acompañando a diferentes cantores o cantantes. ¿Y qué tal, Libardo, si iniciamos con un tango que se llama Incertidumbre? ¿De quién es? Una buena selección ha hecho usted, mi querido doctor Hernán Peláez, de este tema. Lito Bayardo, él es el autor de la música y la letra es de Guillermo Aló. Lo vamos a escuchar en una grabación, claro está, de la RCA Víctor, del 5 de enero, año 1939. Doctor. Aquí está. La voz es la de Ángel Vargas. Y es la orquesta típica Víctor la que lo acompañó en el tango Incertidumbre. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? De la voz en flor, de ocaso verde mar, brillante como el sol. Si no está fina tipo vívero, ni muñequita de los sueños de amor. Cuando te miro, yo no sé qué extraña sensación siente mi corazón. Y si después te vas, pienso que fuiste por un instante una ilusión y nada más. Thank you. Bueno, contar que la orquesta típica Víctor, conocida también como orquesta típica Celet, fue una orquesta que se formó para grabar música de tangos para la RCA Víctor. Cuenta la historia que Libardo, que a mediados de la década del 20 la RCA Víctor decidió competir con un sello nacional Odeón y formaron una orquesta propia. Contrataron como su asesor y en su momento director a Adolfo Carabelli, que era un pianista que realmente no había trabajado tango, pero que tenía una sólida formación en música clásica. La orquesta típica Víctor, ya daremos detalles de cuántas grabaciones trabajaron y consiguieron, ¿no? Ellos trabajaron entre el 25 y el 44 del siglo pasado. Y como bueno, usted lo anota, doctor Hernán Peláez, pues fue una orquesta creada para eso, para grabar. Por consiguiente, las directivas de la RCA Víctor, de los cuales Adolfo Carabelli era un alto ejecutivo, fue su creador y director. Hubo varios directores que eran músicos muy profesionales y estuvieron dirigiendo la típica Víctor en diferentes oportunidades, doctor Peláez. Sí, rotaban realmente el director, ¿no? Bueno, es también importante recordar que Ángel Vargas, que lo acabamos de escuchar, siempre se asoció a Ángel D'Agostino, pero aquí estuvo con la típica Víctor. Pero vamos a continuar recordando orquestas de plancha de las industrias fonográficas. Viene un tango que se llama Desquite. ¿De quiénes? Los autores son Campesi y Díaz. Y pues no tenemos fecha de grabación porque esta casa fonográfica, o sea, la Brunswick, terminó sus labores en el año 32. Ahí se acabó esa empresa. Pero hay que reconocer que ahí en ella estuvo grabando inicialmente Agustín Magaldi, Donato y Cerrillo también dejaron algunos registros allí en esa marca, muy importantes. Desafortunadamente en Colombia creo que no se le ha dado crédito a esa empresa fonográfica en sus discos, doctor. Muy bien, aquí traemos la orquesta típica Brunswick, acompañando a Luis Díaz en el tango Desquite. Buenas noches, tango. Mano pronta sobre el puñal, es que Facundo, que ha salido de la cara, ha encontrado por fin la pista cierta y está mirando a la pareja. En la mala lo traicionó. Thank you. Esta orquesta típica Brumbies, dicen, porque se perdieron los documentos de realmente de la empresa, debió comenzar sobre 1929 a trabajar, Libardo, y que al principio fue dirigida por Pedro Mafia, que era un bandoneonista que tenía una gran ocupación en ese periodo, y entonces él cuando podía iba y dirigía la orquesta, y muchas veces no lo podía hacer, y entonces la típica Brumbies mantenía como muy interrumpida, ¿no? Trabajaba, dependía de más, volvía. Lo otro conductor de esa orquesta fue un pianista, Juan Polito. Pero es evidente, Libardo, que la Brumbies nunca estuvo, digámoslo así, a la altura de la RCA Víctor, ¿no? No, en la música argentina no, pero de pronto en la música de antaño sí tuvo un gran nombre, porque allí estuvo vocalistas como Pilar Arcos, como Margarita Cueto, bueno, cantantes de esa época grabaron, los Castilians, que hicieron inclusive música colombiana, estuvieron en ese sello fonográfico. Y usted acaba de nombrar a Juan Polito. Recordemos que tiempo después fue pianista por muchos años de la orquesta del Rey del Compás, del maestro Juan Dariens. Y un detalle adicional que acabamos de escuchar al cantante Luis Díaz. Dicen que fue el que más grabó con esta orquesta. Tuvo 23 grabaciones. Muy bien, vamos con otra orquesta nueva que vamos a conocerla, con un tango que se llama Engrupido. ¿De quién? Dice usted, doctor Hernán Peláez, nueva en el programa, porque sí. Es una orquesta, yo no sé si se podrá, cabe la palabra derivación. De todos modos, habían músicos allí de la típica, de la recordada y nunca igualada orquesta típica Víctor. Pero si agudizamos un poquito el oído, vamos a escuchar músicos que estaban o estuvieron en la orquesta Víctor. El tango tiene derechos reservados de autor. Fue hecho para la RCA Víctor, pero no contamos con la fecha de grabación, doctor. Muy bien. La orquesta típica porteña, así se llama, acompaña al cantante Ernesto Famá en Engrupido. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Supe que largaste el empleo, reo, y pensas vivir como un señor, que te andas floreando por el pago, vago, que hay un mueble loco por tu amor, más que querer con esa cara es sapo, y esa nariz no paras amorón, pero también si sos un triste harapo, un cachafal, paninte de afición, engrupido. Te llaman en el barrio y vos como un notario te lo dejas decir. Pachatosa, si vos te haces el reo, eso es lo que yo veo para poder vivir. Engrupido, pásate un peine fino, que entonces tu destino será mucho mejor. Al sacarte el berretín no serás más un gil y te dirán señor. Vos decís que el cuerpo se te empaca, viaja, cuánto la tenés que laburar, que tenés programa cada rato, rato, y te ha dedicado a descansar. Al parecer andas mal de la antena y te crees que todo es chamullar. Hay que tener fachada y pinta buena y a la mujer saberla conquistar. Engrupido, te llaman en el barrio y vos como un notario te lo dejas decir. Fachatosa, si vos te haces el reo, eso es lo que yo veo para poder vivir. Engrupido, pásate un peine fino, que entonces tu destino será mucho mejor. Al sacarte el berretín, no serás más un gil y te dirán señor. Hay un detalle antes de darle paso a recordar los teléfonos. Esta orquesta típica porteña, así se llamó, pertenecía al sello Víctor. Es decir, con el correr del tiempo y por razones comerciales, la Víctor resolvió darle nombre a diferentes... Podía ser la misma orquesta, le ponían otro nombre. Inclusive, Esta orquesta típica porteña la dirigió Adolfo Carabelli. Pero hay un detalle curiosísimo. Con este sello, con esta orquesta llamada así, grabaron dos cantantes conocidos, pero con seudónimo. Alberto Vila trabajó con ellos bajo el nombre de Martín Correa. Y Alberto Gómez cantó con el seudónimo de Nico. Dicen que era una estupenda orquesta, aprovechó los cantores del principio de la década del 30, ¿no? Las grabaciones fueron entre el 30 y el 31 de la orquesta típica porteña. Y ahora sí, Libardo. Y seguramente, perdón, doctor, ¿sí? Seguramente, pues, directivas de la Víctor hicieron eso con el fin de abrir el mercado discográfico de esa manera, sacando otras orquestas de con sus mismos músicos, pues sí. Vendían más. Es cierto, aquí en Sudamérica, en Venezuela concretamente, pasó con orquestas de tropicales, acuérdese, le cambiaban el nombre. Yo recuerdo la orquesta de Oscar de León era Dimensión Latina, otra vez se llamaba. Es decir, era como un recurso de las orquestas para efectos comerciales realmente, ¿no? Y hubo otras que se llamaron la Orquesta Víctor de Salón y la Jazz Band. Bueno, muy bien. Los teléfonos, Libardo, para que los oyentes se comuniquen aquí a Bogotá. Y es que ya están marcando el 320-986-0448, 320-986-0448 y también el 601-402-8447. Repito, este último, 601-402-8447. Bueno, y ya hemos registrado la sintonía de Jairo Gutiérrez, que está en el barrio Aloa. Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre de Bogotá, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Carlos Arturo Niño en Bosa, en Sincelejo recibimos comunicación de allí también, Octavio Gañán, Adán García, en el Pablo Neruda, Laura Zuleta en el Parkway de la ciudad de Bogotá, Mauricio Niño Triana en Adarves de Castilla, doctor Peláez. Muy bien. Siguiendo con orquestas que habitualmente no vienen por acá a nuestros servicios, vamos a traer un tango que se llama Una Mirada. ¿De quién es? Pertenece en música a Mati Anich, así figura, en la pasta de 78 revoluciones. Y Víctor Soliño, él hizo los versos y fue grabado el 1 de agosto del año 1933 en la RCA, Víctor. La orquesta típica Los Provincianos acompaña a Carlos Lafuente en Una Mirada. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. De alegría, de cariños, ni de besos, de sonrisas, ni ambrosía. El mundo para mí no tuvo ni un placer, ni una sonrisa de mujer. Sombrío y triste era el camino, que terrible señalaba mi fatídico destino. Hasta que un día tu mirada mensajera de emoción fue como una luz de bendición. Thank you. detalle muy curioso con esta orquesta llamada Típica Los Provincianos, Libardo. Ellos grabaron sus primeros dos temas en febrero del 31. Uno se llamó Trapitos al Sol, una ranchera, que la cantó el estribillista Teófilo Ibáñez. Y en el otro lado del disco, La Cachila, de Eduardo Arolas. Pero hay un detalle muy curioso. Aparece también en las grabaciones de esta orquesta el nombre de Orquesta Típica Siriaquito, haciendo referencia a Siriaco Ortiz, que era bandoneonista y era el director de este grupo. Pero entre los integrantes de la Orquesta de los Provincianos, calcule usted, figuraba Aníbal Troilo, en la línea de bandoneones. Estaba Elvino Bardaro, el violín mayor del tango. Y lo más interesante, en calidad de estribillistas, participaron entre otros Teófilo Ibáñez, Alberto Gómez, Tito Vila, Carlos Lafuente, que acabamos de escuchar, y Alberto Bermúdez. Y mire la curiosidad que encontré, Libardo. Hay un disco con el sello de la RCA Víctor, el sello del perro, pues, es un vals que se llama Lágrimas y Flores, ¿no? La orquesta típica Los Provincianos trabaja ahí y el refrán cantado es por Carlos Lafuente. O sea, ni siquiera era estribillista, era un refrán que cantaba Carlos Lafuente en ese vals Lágrimas y Flores. Historias curiosas de esta orquesta, Libardo. Y muy interesantes, doctor Hernán Peláez, porque es que, imagínese, usted ha enumerado no solamente músicos de esas agrupaciones, sino los estribillistas, todos fueron de peso pesado. Es cierto, empezando por Alberto Gómez. Tito. Sí, realmente la orquesta. Bueno, también yo diría, Libardo, que en esa época los cantantes tenían que aceptar ese papel, ¿no? De ser estribillistas mientras iban tomando forma, y en la década del 40 pues ya fueron los grandes cantantes, ¿no? Claro, porque había un poquito de celos, el maestro director y los músicos querían sobresalir ellos y no el cantante, porque la gente, especialmente en los bailes, se iban agolpando alrededor del cantor. Entonces, eso no les gustaba a los señores de las orquestas típicas del momento. Le cuento una que encontré en estos días, una anécdota, la contaba Alberto Castillo. Alberto Castillo se retira de la orquesta de Tanturi, ¿sabe por qué? Porque los directores de la empresa dijeron, no, ese cantante es arrabalero. Entonces Castillo se fue y montó su cuento aparte. Bueno, seguimos avanzando y traemos un vals. Se llama Promesas. ¿De quién? Derechos reservados de autor. Pero vamos a escuchar un gran cantante ahí y una gran orquesta. El tema fue grabado en la Columbia Records. Así figuraban los discos en aquel momento, doctor Peláez. El vals lo va a interpretar Jorge Omar, acompañado de la orquesta típica Columbia, Promesas. Noches Tango. Amor, tu palabra, promesas que ya nunca podrás cumplirlas, promesas que me hicieron tan dichoso al oírlas, y en cambio hoy me traen un hondo dolor. Dijiste que me amabas con amor sincero, prometiste ser mía hasta la muerte, sabiendo tu amor mío, el mío era más fuerte. y mi dicha la verte feliz con mi La orquesta típica Columbia pertenecía a Libardo al sello de la RCA Víctor. No tuvo mucha fortuna, es más, no trabajó tanto tango sino, por ejemplo, pasodobles. Pero entre sus filas contaron, entre otros, con Joaquín Mora, el Negro Mora, y tuvo vocalistas la Columbia como Tania, Roberto Maida, Famá, y el director finalmente fue un pianista llamado Alberto Castellanos, que inclusive acompañó a Gardel en una aventura en los Estados Unidos. Pero los estribillistas de la Columbia fueron Famá, Jorge Omar y Antonio Buglione, que además era violinista. Pero no tuvo, estaba viendo yo, Libardo, que la RCA Víctor inteligentemente inundó el mercado con orquestas típicas que eran de ellos, ¿no? Es decir, le cerraron el mercado a competencias. Eso lo pensaron ellos en la década del 30, ¿no? Ya en el 40 fue otra cosa diferente, ¿no? Sí, pero diferente, como usted lo acaba de anotar. Es importante recordar que la orquesta del maestro Héctor Varela casi siempre estuvo vinculada a ese sello, al sello Columbia. Ah, vea. Bueno, viene, sigamos con vals. ¿Qué le parece? Vamos a traer uno que se llama Anita. ¿De quién es el vals? Derechos reservados de autor. Y ese cantor que usted va a presentar tuvo dos nombres en diferentes orquestas. El tema se grabó el 12 de diciembre del año 1939 en la RCA Víctor. Así es. La voz es la de Mario Corrales. La orquesta típica Víctor lo acompaña en el vals Anita. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Thank you. El verdadero nombre de Mario Pomar, que así se presentaba, era Mario Celestino Corrales. Por eso en unos discos aparece Mario Corrales y en otra Mario Pomar. Lo cierto es que él debuta en el disco en el año 39, grabando con esta orquesta, la típica Víctor, y lo primero que grabó fue un vals, Vuelve Otra Vez y la ranchera La Mentirosa. El 10 de mayo del 40 fue su último registro con esta orquesta y fue el vals Temo, perdón. Ese año renunció a la, no siguió con la orquesta porque lo llamó Don Miguel Caló a su orquesta y ahí comenzó, digamos, la carrera más popular y fuerte de Mario Pomar o Mario Corrales. Y usted, doctor, había insinuado que iba a comentar más o menos cuántos temas grabó la típica Víctor. Pues fueron alrededor de 450 temas que graba esta orquesta. A ver, nada de presentaciones en ninguna parte. Ninguna de estas orquestas se presentó en público. No, claro, por eso le decía yo al comienzo, orquestas invisibles. Mire, yo tengo un dato, claro que es que los datos de la época son difíciles, ¿no? Dicen que la orquesta típica Víctor grabó entre 444 y 445 registros entre el año 25 y el año 44. Usted me dice que es un poquito más, sí, seguramente. 450, ¿no?, aproximadamente, dice. Sí. Y también hubo diferentes directores. Allí estuvo inclusive... Sí. En los últimos tiempos estuvo Mario Maurano, estuvo Carabelli. Yo creo que Carabelli fue el más fuerte tal vez de pronto. Sí, sí. Además él fue el creador, el que le insinuó a los señores de la Víctor cuando se retira de allí por primera vez Osvaldo Precedo. Entonces dice Carabelli, no, aquí hay que hacer algo, hay que reemplazar a Precedo, vamos a conformar esta orquesta y así lo hacen. Con gran triunfo, o sea que para el bien de quienes nos gusta el tango, estuvo bien que se hubiera retirado Precedo de la compañía para crear estas orquestas que fueron tan buenas, doctor. Lo que pasa es que el cráneo, el cerebro del cuento fue Adolfo Carabelli, que venía de la música clásica. Recordemos que Carabelli no tenía nada que ver con el tango, era otro tipo de música la que él trabajaba, y después organizó todo este cuento de la RCA Víctor. Y quería anotar, Libardo, para un futuro, ojalá pudiéramos tener, porque también queremos vincular a cantantes de la lírica, a tenores y barítonos que interpretaron tango, ¿no? Que también es otra novedad que se puede presentar. Es que ellos llegan a la Argentina y se enamoran de este género, de este ritmo, y empiezan a interpretar tango, y las orquestas de allí, del momento, típicas, los apoyan y van al disco. Muy bien. Bueno, continuamos con un tango que se llama Abrojo. ¿De quién es? Fue escrito por el maestro Miguel Caló, con letra de Luis Rubinstein. Y fue grabado para ese sello que hemos venido presentando, la Brunswick. Sí, señor, la típica Brunswick, a acompañar a Carlos Viván en el tango Abrojo. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Thank you. abrojo. La pucha que sos se cante, abrojo. Sos un tipo muy pedante, piantate. Que ya me tenés enfermo y te juro que ni duermo cuando me acuerdo de vos. Abrojo, déjame vivir en paz, te lo suplico por Dios, porque ya no puedo más. Este Carlos Viván tenía un nombre verdadero de Miguel Rice Tracy. Era de familia irlandesa, manejaba tanto el inglés y también que por eso trabajó mucho tiempo en los Estados Unidos. Es más, grabó algo con Terry Tucci en los Estados Unidos. Pero fue cantante además, Libardo, de las orquestas de Firpo, de Donato, de Fresedo, de Mafia, de Edgardo Donato. Y además de ser cantante, fue compositor. Mire usted que hay tangos que dejó como Hacelo por la vieja. Cómo se pianta la vida. Vivian de París, se va el tren. O sea, el hombre, ¿no? Milonga para Gardel. Tuvo una prolífica actividad como compositor. Carlos Viván, que no fue muy popular, aunque fue uno de los hombres que manejó mejor el vibrato y fue estribillista de Juan Maglio. Dice que trabajó en 150 versiones grabadas de Maglio. Él era el estribillista, Carlos Viván. Sí, muy interesante y muy grande la obra de este cantor que usted ha presentado, que en casi todas las orquestas lo hizo como estribillista, aunque la voz era muy buena. No, pues lo marcaron tenor tenorino, tenía una voz muy, muy, muy interesante. Bueno, mire, vamos a traer después de Carlos Viván a otro cantante, con un vals, Alegre Juventud. ¿De quién es? Música y letra de Chito Faró. Recordemos que Chito Faró, o los encargados de comercializar sus discos, aquí sí llegó mucha música y es muy solicitada. Desafortunadamente, todos sus temas fueron grabados en Chile y no sé qué pasaba con las empresas discográficas, porque el sonido de Chile no era muy bueno. Aquí lo vamos a escuchar en una pasta Odeón. No tenemos fecha de grabación. No tenemos fecha, porque allí tampoco se preocupaban tanto por las fechas. No sé, algo pasó allí en Chile. Ahí ve, por ejemplo, doctor, la obra de Pepe Aguirre no se conoce mucho en Colombia. Aquí se conocen 20, 30 canciones y él grabó más de 80 versiones. Bueno, para el sello Odeón, la orquesta típica Odeón, con la voz de Chito Faró en el vals Alegre Juventud. Buenas noches, tango. Que mi tiempo fue la alegre muchachada, viviendo enamorada de aquella juventud. Eran tiempos felices que muy llenos de ilusiones son, recuerdos imborrables hoy que no olvidaré. Eran tiempos aquellos que al son de estudiantina y iban de calle en calle cantando con amor. La noche era plateada azul, los trinos melodiosos que despertaban del sueño, la alegre juventud. Es el amor de mi juventud, una ilusión de mi compañía. Si con amor yo seré feliz, felicidad que hay que recordar. Mi corazón siempre cantará esta canción que me va a soñar. En su balcón ha de resonar canción de amor y juventud. Amor de mi juventud, una ilusión que me hizo soñar. Si con amor yo seré feliz, felicidad que ha de recordar. Mi corazón siempre cantará esta canción que me hizo soñar. En tu balcón ha de resonar canción de amor y juventud. Chito Baró, el cantante, su verdadero nombre era Enrique Motos Arena. Chileno él, había nacido en Valparaíso, vivió 71 años. Estuvo alguna vez en Buenos Aires, bueno, alguna vez no, vivió 15 años en Buenos Aires y escribió un vals muy conocido, Si vas para Chile. Usted lo ha oído, Si vas para Chile. Ese tema es de este señor Faró, que además fue compositor enorme. Dicen que escribió más de 800 canciones entre boleros, corridos, cuecas, foxtrot, guarachas, milonga. Bueno, increíble, ¿no? Lo de Chito Faró, que como usted dice, no tuvo nunca la relevancia de los cantores argentinos, ¿no? Sí, desafortunadamente no le dieron el crédito que merecía este cantor, que en Colombia lo recuerdan mucho, especialmente los coleccionistas, porque tampoco ha tenido mucha difusión en la radio colombiana, doctor. Yo creo que los oyentes seguramente se han escuchado esa tonada, Si vas para Chile. Bueno, vamos a seguir con un vals, Libardo, después del de Chito Faró, y traemos uno que se llama Samaritana. ¿De quién? La música y la letra le pertenecen a Luis Rubinstein, y la grabación es del 27 de julio, del año 1932 para la RCA Víctor. Y esta, una voz muy popular en Colombia, es la de Alberto Gómez, la orquesta típica Los Provincianos en el vals Samaritana. Disfrutas de buenas noches, tango. Mi cantar se ahoga con mi voz, que es una pena y nada me consuela de haber perdido lo que he querido con tanto amor. La voz era la de Alberto Gómez. Libardo, oyente, si es tan amable, que son muchísimos los que se comunican con el programa. A todos, muchas gracias, pues. No los podemos nombrar a todos, Libardo, lo que hacemos. El doctor Benjamín Ortiz nos sintoniza en el barrio Quirinal. En Ottawa, Estados Unidos, en el Canadá, también hay sintonía a esta hora. Alfonso Carbonell está en Las Vegas, Nevada. Dulcelina Aguirre, en la localidad de 19 de Ciudad Bolívar. María Teresa Garzón, en Floralia. Jaime Orozco, en el Fresno, Tolima. Y Fernando Hurtado, en Musú, aquí en la ciudad de Bogotá. El doctor Hernán Peláez salió momentáneamente de la cabina para atender un llamado telefónico. Y yo les voy a presentar el siguiente tema. Es una ranchera. Su título es Su Alteza Real, Príncipe de Gales. Por allá en el año 1925 fue registrado el tema en la Columbia Record. Y aquí está la típica Columbia con estribillo. Prepárense en los cantores que está llegando al poblado el inglesito buen mozo en su pingo colorado. ¡Aura! Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. El mesito llegó, fue el gaucho rubio, que en esta tierra una nueva creencia encontró y en el piel del querer para siempre quedó, porque es al viudo con el amor. Antes del cierre del programa, una pequeña, pues, no digo reflexión. Las orquestas típicas fueron estas de la RCA Víctor, fueron un gran recurso de la empresa disquera del perrito de la RCA. Eran orquestas invisibles, eran orquestas de estudio de grabación, por eso la rotación de cantantes, de estribillistas, de directores, fue un, digamos, un trabajo más comercial que otra cosa, porque ya en el 40 sí. Ya empezamos en la época de oro del tango con las orquestas típicas de nombre conocidas. Pero la RCA, Víctor, la Odeón, bueno, todas buscaron trabajos especiales con orquestas de planta. Y en el cierre vamos a traer un tango que se llama Cuatro Palabras. Pertenece la música y la letra a don Luis Rubinstein. Este tema fue grabado en el año 33, en 1933, por la RCA. Y es la orquesta típica, Víctor, la que dirige Adolfo Carabelli, con la voz de Charlo. Cuatro palabras. Libardo Lara presenta Buenas noches, Tango. Que nunca en la vida volverás a ser mi otra vez. Cuatro palabras que sintetizan la amargura, cuatro palabras que me robaron tu ternura. Pero sin embargo fuiste mala, porque yo te quise como a Dios. No solo te quise, aún te quiero, así mala y todo como de gracias para todos nuestros amables oyentes. Vicente Moros Ortega dirige Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán colocaron el sonido. Fernando Valencia, asistencia técnica y máster en la ciudad de Medellín. Doctor Peláez. Muchas gracias, Libardo, y sobre todo a los oyentes que nos han acompañado a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga. Y solamente nos resta invitarlos para el próximo conversatorio en la historia del tango. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.